Bueno, comencemos con los manojos de nervios. Nicolás, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? No, es que tengo un ejemplo en este momento de manojo de nervios. ¿Ah, nadie sí? sabe y nadie puede explicar nada. Así, ¿ah, sí, sí? Vamos sí. con la sección nueva, por favor. A ver. No, es que no es posible. En los originales, personajes ¡Súbale! Que son un manojo de nervios. Coraje, el perro cobarde, Scooby-Doo y Shaggy, Piglet, el gran amigo de Winnie Pooh. Pero en la vida real, hay otros que nada tienen que envidiarles. Me pongo nervioso. Nico, al parecer, el control no es lo de ellos. Recuerde que el estrés y los nervios brotan por sus venas. Perfecta condición para dar un gran concierto de castañuelas. ¿Dedicada a quién, Orlando? Para empezar, aquí ya hay dos y esa lista está larga. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, después de estrenar esta sección, mucho mejor. Yo no sé qué pasó, te estaba esperando, yo no sé qué pasó en el camino a Roma. No, acá estoy, alcancé a escuchar la sección, todo. Buena sección, ¿no? Buena, yo no sé, Orlando, ¿dónde saca esas canciones que siempre le pegan a la intención de la sección? Sí, no, yo necesito ahorita una explicación de Orlando, estoy esperándola. ¿Qué único? ¿Qué más? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? No, bien, con manojitos de nervios siempre. Ay, ¿qué más de cosas? Los manojitos de nervios que usted sabe que nunca fallan, por supuesto, siempre están ahí. Siempre. Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. ¿Otra vez del mismo tema? Es ¿cuál que verdad, el mismo es tema? ¿Dónde? Todas las veces no, son los señor, mismos temas. No, señor. Yo tengo que decir algo. Pero si no lo hicimos la semana pasada al revés. No. No. Es un bodrio. No, pero es bueno. Un gran tema. No, me imagino. ¿Es suyo? Claro. No, creo que no es mío. No sé, ¿será mío? Creo que no es mío. Ese tema, creo que no es mío. Pareciera mío porque es muy bueno, pero no es mío. Pues yo le voy a decir uno de una vez, Nicolás. A ver. Espectacular ese es, pero pregúntele a alguien de mi generación si se acuerda qué fue eso. Sí, es verdad, yo creo que no se deben acordar, estoy de acuerdo. De hecho, el fin de semana estuve con el viejo y él me decía, mijo, es que yo sí hice mucha vaina, pero nadie se acuerda. Es que, claro, gran programa ese, uf, programón. Siempre salía Johnny Pacheco o... Hombre, Kenny. Kenny Pacheco. Arnulfo. Mario. Arnulfo Briseño o Billy Pontoni. Mínimo. Siempre. Señoras y señores, crack. Con ustedes, Billy Pontoni. ¿Listo? Y ahora, Barry White. Perfecto. Claro, sin es problema. Es que cruzaban bien. Bueno, Rico, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien. Bueno, comencemos con música, Emilio, mientras me organizo, por favor. Ok, listo. Este es el nuevo sencillo. Gracias. De Jay Ray Soul, Will I Am In Al Rogers, que salió el viernes pasado. Se llama Pull Up. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda, escanea y paga de Home Center. Pues grandes ideas haber revivido el Festival de Cine de Venecia. Y pues yo no sé si es gran idea o no, pero Penélope Cruz se ha ganado la Copa Volpi. Parece una copa como de Fórmula 1. Ajá. A la mejor actriz por su película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. En su discurso destacó a su esposo Javier Bardem, que golpeaba sus manos, le salieron sangre de tanto aplaudir, y sobre todo a Pedro, que le dice: Pedro, este premio es 100% tuyo. No, no haga eso. Bueno, deje. No lo reciba. Suba a Pedro y dígale: Pedro, ven, este premio es tuyo, ven, te lo entrego. Edición 78 del Festival de Cine de Venecia, que se ha caracterizado por una gran presentación de estrellas y un alto nivel de calidad en las películas. Yo no creo, pero bueno. Los ganadores: el premio a la mejor película, El León de Oro de Venecia. Sí. L'Evénement, que es como el acontecimiento, de Audrey Diwan, que es la historia de un aborto en los 60. Yo, a mí conmigo no cuenten ahí, pero yo voy. Que si me duermo o no, es mi problema, claro, voy solo. Usted verá qué hace. Premio del jurado, que es el León de Plata, al mismo que le dan todo y que me tiene absolutamente cansado. El señor Paolo Sorrentino, el de la grande belleza, por su propia vida, porque se le murieron los papás a los 17 años, pero eso no es culpa de uno, brother. Bueno, pero deje. Se llama De la mano de Dios. Y ya, eso es todo. Después, mejor director, una chica, Jane Campion. Actriz, Penélope. Actor, John Arcila. Guión, Maggie Gyllenhaal. No, es que de verdad. No, mejor dicho, yo aquí cumplo. Grandes ideas. Grandes ideas, Nicolás, por favor. Bueno, pues grandes ideas. Muchos han hablado del abandono de perros y animales en Afganistán, después de la huida multitudinaria, del éxodo de muchas personas. Pues en Kabul había varios perros de esos que buscan antiexplosivos y demás, que quedaron abandonados a su suerte en el aeropuerto de Kabul. Entonces, un señor llamado Jewad Azizi dijo: venga para acá, yo voy a mirar estos perros. Jewad Azizi trabaja en una empresa que está encargada de la seguridad del aeropuerto. Y el hombre, cuando llegó a la zona donde estaban los animales, encontró a 30. Entonces dijo: bueno, yo me voy a llevar estos perros acá, los voy a tener tranquilitos. Y pues hoy por hoy, este señor Azizi se ha hecho cargo de los perros. Dijo: yo no los voy a dejar ahí abandonados, estos perros los voy a llevar a mi casa. Y bueno, ahí tiene 30 perros antiexplosivos en su casa, los que rescató después del éxodo de muchos ciudadanos de Kabul. Grandes ideas. El hombre se metió la mano al drill y tomó la responsabilidad de echarse encima 30 perros a su cargo. Qué linda historia, Nico. Muy linda. No sé por qué no lo veo ahí, en esa casa, con ese señor. Muy linda historia. Nico. Bueno, Laurita, grandes ideas. Grandes ideas, por supuesto, con Home Center, porque con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápido y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center, ingresa Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular, selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Bueno, don Emilio, avancemos, ¿sí?, musicalmente, hombre. Bueno, pues a ver, quiero compartir algo que me pareció muy lindo, que es lo nuevo de una gran pianista brasilera, Eliane Elias. Esa mujer estuvo aquí en Colombia en el 2011 tal vez, y de hecho hemos tenido una serie de encuentros maravillosos con ella. El nuevo disco de ella es un tributo digamos a canciones que a ella le gustan, pero es sobre todo un disco de dúos a dos pianos. La mitad es con Chick Corea, yo creo que fue de lo último que grabó el maestro antes de morir, y la otra mitad es con un gran pianista cubano, Chucho Valdés, el hijo de Bebo Valdés, que en paz descanse. El disco se llama Mirror Mirror, salió el viernes pasado, y tiene esta versión con Chucho Valdés de un clásico de Alejandro Sanz que, seamos claros, lo lanzamos en esta emisora en su versión original. Aquí está Corazón Partido. Pues veo a la chica muy lenta de manos, hermano Nico. No sé. ¿Hablaba de Chuchito? La veo muy bajita. La veo muy bajita de manos. Sí, no me parece como tan habilidosa, no. O sea, piano no sabe tocar. El himno de la alegría lo toca, pues, pero ya de ahí para adelante, no. Tremenda pianista. Al que no la reconoció, pues hagámoslo, es un recorderis de qué se trata. Vamos, Jonathan. Los talibanes revisarán las asignaturas que se imparten en las universidades de Afganistán, anunció ayer el ministro de Educación Superior, Abdul Baki Haqqani. ¿Cómo se llama? Abdul Baki Haqqani. Bueno. Eduardo. ¿Qué le pasa? Déjeme. El nuevo gobierno quiere crear un plan de estudios que está alineado con los valores islámicos nacionales e históricos y al mismo tiempo, por supuesto, que nos permita competir con otros países, afirmó. Él se llama Abdullah Piqué. Eduardo Peña. Bueno. Haqqani, perdón. Listo. En una rueda de prensa muy esperada porque era el anuncio oficial de lo que van a hacer con las mujeres. Y esta vez los talibanes van a permitir que estudien. Laura, párale bolas. Pero tendrán que hacerlo cubiertas y separadas de los hombres, confirmó el ministro, tal y como habían apuntado otros altos cargos. Llegan a clases, las separan y van bien cubierticas. Laura, ¿cómo vamos? No, pues vamos muy mal. Milenario, ¿pero por qué, mi amor? ¿Porque tú no eres musulmán o qué? No, pues es que es impresionante lo que ha cambiado ese país. No, pero de verdad. Bueno, pero Haqqani, se llama Abdul Baki Haqqani. Bueno. Eduardo Peña, sigo. Dele. O Santiago Ángel, los mismos. Bueno. Haqqani aseguró que no quieren echar el reloj 20 años atrás. Y me parece que van, pues, un camino correcto, ¿no? Sí. 30 años atrás. 40. Y volver a la situación cuando dejaron el poder, sino construir el país sobre lo que hay hoy. Por supuesto. ¿Sigo? Claro, dele. Es que quiero opiniones editoriales de Laura y suya. A ver. No puedo hablar más. Dije que milenario, ¿no? No, yo no puse milenario porque puede ser ofensivo. No, yo dije que era milenario, pues el método. No, el país es milenario, el método es que los talibanes son nuevos, bro. Pero usaron unos métodos extrañamente. No, pero los talibanes son del 95. Sí, son nuevos, 96. Por eso, entonces no diga eso. El país es milenario, pero los talibanes no. El Corán es milenario. Milenario, claro. Pero le pido el favor de que se me controle. No, porque si no, no es calentado. Dele, chico. Hombre, tranquilo. ¿Sigo o no? Dele. Sigue. Deja de dar órdenes, Laura. Sí. Bajo el primer régimen talibán entre 1996 y 2001, mujeres y niños no podían ir a la universidad ni a la escuela. O sea, avanzamos un poco. Sí. Los talibanes insisten en que esta vez no prohibirán que reciban educación ni que trabajen, pero sus mensajes son contradictorios. A ver. Desde que tomaron el poder han pedido a todas las mujeres, excepto las que trabajan en sanidad pública, que se queden en casa mientras no mejore la seguridad. Ah, pero pues es por la es seguridad. Es una solicitud, Laura. Pero es por seguridad, ¿no? No sé, usted me dice. Yo ahorita les doy paso. Digo. La semana pasada un portavoz, Syed Sakralu Hashmi. ¿Quién? Peña. Hashmat Peña. Dijo en televisión que las mujeres deberían dedicarse a parir y criar a sus hijos. Y las mujeres deberán respetar el código de vestimenta. Pero no se especificó si tienen que llevar el velo integral. Parece que sí, ese que nunca se les ve la cara. Bueno, comencemos con Laura, tu opinión. No, me parece tremendamente impresionante. De hecho, creo que precisamente por esa causa de que las mujeres estudiaran fue que Malala recibió un tiro en la cara, claro, ¿no? Sí, porque claro. Ella sí quiso estudiar, bueno, su papá era profesor y la impulsó a seguir estudiando y ella siguió peleando por esos derechos y los talibanes fueron los que le metieron un tiro en la cara por querer estudiar. Entonces, todo muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a ver qué pasa, tendrá que reventar en algún momento ese tema. Pero con quién, si es que ya se quedaron solo los talibanes. Sí, pues yo no sé cómo van a ¿volvemos a meter a los rusos allá? No, pues es que no, creo que de hecho mucho gusto. Todo empezó gracias a los rusos, ¿no? Los rusos estuvieron 8 años invadiendo allá. Claro, pero si quieres, claro. Los mandamos otra vez. No, porque es que entonces después tiene que entrar Estados Unidos otra vez y mire, pasaron 20 años, bueno. Sí. Nico, su opinión parlamentaria. No, pues hombre, pero usted explicaba en la nota que lo hacen por seguridad de las mujeres, que prefieren que se queden en la casa. Creo que entendí eso. Pero las que, o sea, solamente pueden estudiar. Sí. Las que van a curarlos al final, bueno, que van a atenderlos. Entonces son muy selectivos, ¿no? A la hora de dar permisos. Bueno, pero tiene sus complicaciones. Es que esos permisos son difíciles, no son tan sencillos, la verdad. Nico, ¿perdón? Sí, claro. O sea, o usted le da permiso a todo el mundo o no le da permiso a nadie. Habló un talibán. Sí, pero burka, sí. ¿Me tengo que poner una burka o mejor? No, tranquila, o que en este espacio, tranquila, no. No, pero Laurita, yo creo que sí tenemos que revisar nuestros valores, ¿sabes? Sí, yo también creo que hay que revisar los valores. Anikin. No, pero... No, es que Nico es multicultural. Claro, o sea, ustedes la saben, parte... todas las creencias, doctrinas, dogmas. Bueno... El mundo al instante, Nicolás. Oiga, pues creo que lo nombramos como por un ladito, pero hay que decir que falleció Abimael Guzmán. Ah, no, pero eso sí le tengo una nota muy grande. Imagínese. Es que eso sí merece una nota completa con su aporte literario. ¿Algo más, Nicolás? Nada más. O sea, si usted me dice que tiene una nota y en la que busquemos un complemento para esa información, bueno, yo estaré esperándola. No, es que yo sé que usted es un doctrinario de la filosofía de Abimael Guzmán. No, yo conozco, ¿para bien o para mal? Conozco la cultura inca. Conozco y su educación, conflicto peruano también, y su visita a China para entender cómo era la causa. Lo conozco absolutamente todo y por eso, entonces usted me permite y vamos a hacer una sección que se llama, pues que no sé cómo llamarla, Nico. Los malandrines. No, es que ese no es malandrines, es más allá. ¿Qué le ponemos a ese maestro? No. Es que el infierno, yo sí, creo. Sí, el infierno, pero, es que es así. Es... Pero es una única nota, hermano. Pero es que nos vamos largos. Sí. Porque es que la historia de él está tejida como a mano, ¿usted me entiende? Sí, punto cadeneta, dice usted, crochet. No, es como un tapete persa que hacen como 700 por milímetro, centímetro cuadrado, que hacen 700 cosas. Exacto. Es que el man era muy raro, ¿oyó? O sea, usted tiene detalles de la vida. No. Yo tengo los detalles de cuánta gente se murió por cuenta del man. Yo también tengo esa... Por eso, entonces yo quisiera con usted contrapuntear, o sea, no sé cómo expresarlo, Nico. Pero lo hacemos más tardecito en Prime. ¿Sí o no? Hágale de bueno. una. Bueno, mientras tanto, porque no encuentro mi teléfono para buscar el WhatsApp y el Twitter, sí. Pues yo sí ahí le agradezco caerle Emilio para que nos saque de esta rápido. ¿Ah? Listo, voy con el nuevo sencillo de Alicia Keys y Swae Lee, que salió el viernes pasado. Esto se llama Lala. Bueno, no, pues bien, bien, ¿qué más? ¿Qué ha habido? No me hable así, Nico, que se parece a Laura Hoyos, y eso no es bueno para su prestigio. Hombre, tranquilo. No, hágame caso, Nico, hágame caso. Tranquilo. Bueno, entonces, a ver qué les cuento. ¿Se acuerdan de todo el rollo que hablamos de la Feria del Libro en Madrid? Sí, claro. Sí, por supuesto, lo de los... Pues, hombre, se inició... Sí, no, que eso fue un desastre, pero... Mm. Pero usted sabe que la vida sigue y todo el mundo como que dice... Aquí no pasó nada, brother, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Excepto usted y yo y cuatro manes, ¿no? Sí. Entonces, pues, era analizado mucho lo de la vaina esa. Comenzó el viernes en Madrid. Sí. En un parque muy bello que se llama el Parque del Retiro. Es un parque precioso. Y grande. Y tiene lago. Y tiene cosas así. Sí, usted tira una lancha. Usted tira una lancha esa y la pone a... de motor con control y la pone a correr. Bueno, hey. Es un... Y tiene como y vainas. Como barecitos y nada. Pero ¿sabe qué? Nada. O sea, la misma de todos los parques. Como cualquier otro. No, pues que no conozco, o sea, excepto Central Park, ¿no? En Nueva York. Sí. Que tiene unos restaurantes, unos bares, los berracos. Eso es un poquito más rústico, pero es muy importante. Entonces abrieron la vaina. Y bueno, pues la gente está embravecida, o sea, la gente le ha gustado la vaina, pero está limitado y hay un paso en esa Feria del Libro, en donde tienen una cantidad como de casetas que venden libros. Sí, correcto. Estoy buscando una, encontré Nicolás Samper y vendían todos sus libros. Ah. Una amplia caseta, de acuerdo. No había nadie. Ah, no, pues ya se habían agotado los ejemplares, imagino yo, ¿para qué trabajar? Habían no 600 cómo. Libros. Sí. Le preguntamos al señor, oye, ¿usted esos libros qué? ¿No? No hemos vendido ni uno. Parece que es muy bueno, pero la gente no lo comprende. Es que está difícil, es que está, la calle está dura. Entonces, en ese orden de ideas, pues hagamos el siguiente arepaso, ¿no le parece? ¡Ah, ya! ¿Pero y es que acaso son las 3 de la tarde o qué? No, pero pues... ¡Hágale! Pensé que un poco más tarde. Hoy de pronto me animo a castigar a María Juliana, pero no lo sé. ¡No, hombre, no! Arepaso número 1. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo le deseo mucha suerte a todos. Están en juego 3 personas, desafortunadamente. María Juliana está excusada porque su padre murió. Le mando un abrazo. hoy hablé muy largo con ella, la quiero mucho y que se tome el tiempo requerido, ¿de acuerdo o no? Sí, pero completamente de acuerdo. Esto es un momento en donde ella tiene que estar como pensando y en que no cosas. La moleste nadie. Sí, de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Es que de verdad. Bueno, es muy sencillo. Año 2019. Sí. Y este año la feria se atrasó 3 meses. Realmente comienza en mayo, pero terminó 3 meses después por temas de la pandemia, ¿no? Sí, claro, que eso se mueve en todo. Tiene un aforo un poquito más limitado. En esa feria de libros del Retiro en el 2019, es doble. ¿Cuántas personas desfilaron por ahí en un sábado? Siempre son 2 sábados, dura 17 días. En un sábado cualquiera, ¿cuántas personas desfilaron por ahí? Pasaron por ahí. ¿2019? Sí. No salió. Vamos. No, yo te espero, Laurita, pero si no tengo gente en la mesa. Laura, 1 millón de personas, ¿no te parece como mucho, mi amor? Sí, será, no, pero en los 2 fines de semana. No, yo pregunté en un sábado. Ah, no sé, okay. Si yo, está la grabación. Bueno. ¿No? Nico, ¿está o no está la grabación? Bueno, en un sábado, 1 millón. Sí, qué carajo. Sí. Deje de hablarme así. No. Deje de hablarme así. Tranquilo. Orlando Rivera, 180,000. Nicolás Samper, 300,000. Voy a hacer un cálculo para no ser injusto. Chapó para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy... Estoy poniendo un 30% de error. Aproximadamente 250,000. Orlando dijo 180, Laura 1 millón, que me parece un poquito desproporcionado, porque irían más o menos 6 millones de personas en un... No, Laura, está mal eso. Y Orlando 180,000, pero la aproximación al 30 no le da. Y a Nico le da muy bien. Menos uno para Laura Hoyos. Me da mucha felicidad, le cuento. ¿Por qué, hombre? Pero ¿por qué? Pues porque lo necesito, le necesito sacar ahí. No, reaccional. Laura, ¿tú crees que Nico está feliz? Por supuesto. Obvio. Lamento mucho este resultado, ¿no? Nico, de verdad, por más que tengas tapabocas, esa, te veo los ojos brillando así, la sonrisa no, detrás del tapabocas. No, le salió una gota de sangre, le veo en un ojo. Exacto. Bueno, y la segunda parte es, y este sábado, comenzó el viernes, este sábado, ¿cuánta gente desfiló en la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid? Aproximadamente. Sí. Tranquilos, y eso no hay en internet ningún dato. Laura, Natalia, creo que ya se fue, ¿no? Sí. Ah, y se fue con honores, súper, súper simple. Orlando Rivera, 140,000. Nicolás Samper, 100,000. Laura Hoyos, 50,000. No, pues que no le da a nadie punto, pero sí le da menos uno a alguien. Esperé y multiplico para ser justo. 34. Laurita, no te dio la cifra. Son 34,000 personas. Y el 30 era 44, no lograste nada. Nicolás, ¿sabe quién lo salvó? ¿Quién? Ajá. Pues ¿quién? ¿Quién los salvó? ¿Quién? ¿Quién? Quiero saber, pues, como por información. Dígalo. No. Tírelo. Es que no lo sé. Quiero saber por información, digamos, mía. Pues. Pero si solo son tres y sí. Laura no es. Exacto, sí, yo no. ¿Quién será? Menos uno para Orlando Rivera. No se pudrió todo. ¿Qué? Se pudrió nada. Se ríase un poco. Todo. La hoy está más tapado que nunca. Tiene doble tapón, ¿no? Claro, hay que protegerse. Tiene doble capa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿A qué la ñata? No, que va. Situación del arepaso, Laura. Oiga, pero entonces, ¿qué reducción? ¿Cuántos fue? 35 mil. 34 mil. Lo que pasa es que es el tercer, el tercio, y solo reciben. Bueno, pero yo le digo una cosa. Yo vi la foto. Sí. Yo no entraría. Son 3.900 en ese mismo momento. Pero eso parece como una plaza de San Victorino, hermano. Eso es imposible. O sea, está lleno, pero, o sea, se ve, los espacios son muy cuerpo escasos. Cuerpo a cuerpo. Es que es, imagínese usted, 20 casetas o 50 sí. o 100 en una línea que va y vuelve por otro lado. Eso es todo, dos corredores. Uy, no, claro, los espacios deben ser. Usted jamás tumultuosos, iría. Sí. Estoy seguro, ¿no? No, tumultuosos. Vaya a una librería y compra las vainas. Eso, ¿sí o no? Así de fácil, exacto. ¿No? Que se hace. Es que allá tampoco regalan los libros. No, ¿sí? Exacto, allá toca pagar. Sí, no es que, que es el precio de lanzamiento menos 5 euros. No, mi hijo. Pero usted se somete a un poco de... Sí. A un tren de demencia. A un tren de demencia importante. Exacto, sí, se lleva su regalito. No hables así, Laura. ¿Qué? Pero ¿cómo así? Muy... En las ferias hay promociones y a veces dicen, ay, tome, mire, este separador de hojas. Ese puede ser el regalito, ¿cómo así? Regalazo. Uy, regalazo, oye. Estoy que voy allá. Es que tal, dice el regalito, eso es como... ¿Qué tal el regalo? No, eso regalito. Es cuando le dicen a uno, es que estuvo una noche con una chica y le dieron su regalito. Exacto. ¿Cómo así? No, yo eso. No sé, yo no yo puedo usar eso. Ese tipo de expresiones. A mí no me ha pasado, pero es que, pues la chica no se cuidó y le dieron el regalito y ya tiene 11 años. No, tranquilos. No, es que me gustó, le dieron su regalito. Yo no sé por qué Laura se ha vuelto tan insolente, Nicolás. Muy insolente, pero se ha vuelto. Perdóneme. Lo que pasa es que usted no la conoció hace años luz de insolencia. Usted no la conoció hace 12 años. Tranquila. Sí, usted no la conoció hace 10 años, Nico. No, pero es que no es 10. Hace 10 comenzó con su rebeldía. Digamos que Laura, yo te conocí hace ¿cuántos años? 2009. Sí. 12 años. Comenzó muy muy puritana, pero hoy en día, hermano, sí, no, pues acá. Y le cortan las manos. Le digo, uy, eso es cosa seria. Laurita, ¿cómo era de paso? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando. No me toques a María Juliana. Inclusive, ¿sabe qué voy a hacer hoy? Que me parece importante. ¿Qué? Más uno para María Juliana. Me parece muy bien, no estoy de acuerdo. Listo. Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. No, es que aquí yo quisiera algún día explicar cosas que yo siento. A ver, pero yo me silencio. Se mueve el tablero. Oh, se mueve el tablero. Orlando tiene menos 6 puntos, María Juliana menos 5, yo tengo menos 1 punto y Nico tiene 2 puntos. Ídolo. No puede ser. ¿Ídolo de quién? De barro. ¿Dónde está la sección de ídolo de barro? O sea, ídolo tiene 2 puntos, Emilio. Yo es el único que está. Vamos positivo. A mitad de mes. El ídolo lento. Deberías llevar, empiezo pero. Lento. Es pero vamos a mitad de mes. Si seamos claros, es el único que está positivo. Yo pienso lento, simplemente. Yo considero que para mí es un ídolo, ¿ok? Sí, hay que reevaluar los valores, definitivamente. Hacer una revisión. Bueno. Vamos a despegar. No me presiones. Abre. Bueno, Emilio, avancemos musicalmente que tenemos muchas cosas buenas hoy. Listo, voy con un clasicazo, esto es del 83. Número 1 en el Reino Unido, número 4 en Estados Unidos, por Spandau Ballet True. Bueno, estoy pendiente de leer los tweets en segundos, pero antes hablemos de grandes momentos de Saltinas. Este es un gran momento, pero me pone de liviano mal genio, ¿no? ¿Qué le pasó? Hombre, pues, con este titular, Festival de Venecia terminó ayer. Voy a hablar de la película ganadora en unos minutos, como hablaremos de nuestro señor malo Guzmán más sí, adelante. Sí. Es que ahí sí le vamos a echar un pequeño segmento, pero es que yo cuando leo esto, que me parece lindo, porque es un gran momento de Saltinas, pues me parece muy raro, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas que se repiten no salen bien. Leo el titular. ¿Qué dice? J-Lo y Ben Affleck se comen a besos en Venecia. Entonces yo ahí digo, ¿cómo? J-Lo y Ben Affleck se comen a besos en Venecia. Ay, ay, ay. Parece que fue un gran momento, Laura, porque eso no se soltaban las bocas. No, para nada. Bueno, pero yo creo que solo se vieron imágenes de Jennifer López y Ben Affleck en Venecia que de los ganadores de los premios. Exactamente, porque Ben Affleck estuvo haciendo una película como guionista de Ridley Scott. Uh-huh. Una película de una historia por allá del siglo XIX, hartísima, pero es que Venecia es harta toda, pero bueno, gran momento. Pero de él. Pero minuto, Nicolás, o me apoyan o me dejan el camino. Bueno, dele, hombre. Usted debe apoyar a su exdirector. Bueno, dele. Dieron rienda suelta a su pasión sobre la alfombra roja. Yo leo esto y digo, oye, ¿esto será un montaje? No, pero no. Es que se terminaron odiando. Pero raro, ¿no? Pero un gran momento volver. Claro, hombre. Y parece que pasaron por una joyería en Venecia. Uy, Dios. Y ella con el dedo le dijo, ese. Con la boquita le hizo, mire ahí. Ese ahí. Mire lo que nos encontramos. Ahora o nunca. En la última de Ridley Scott se llama El Último Duelo. Con guión, oigan, es que esta parte me pone un poco delicado. A ver. Ellos se ganaron un guión por Good Will Hunting, sí. Pero fue un arepaso, eso no era para más. ¿Por qué? No sé, guión Oscar, los dos muchachos. Sí, muy amigos. Y en esta película sale Ben y sale Matt y escribieron el guión. Sí. Entonces yo ahí digo, es que es un gran momento para todos, o sea, es como la última oportunidad de tratar de... Es que no sé cómo expresar lo que yo quise hacer con todo este combo. Y es una historia de un duelo en el siglo XIX, o sea, yo no quisiera, pues... Bueno, ella estaba con un vestido escotado blanco de George Hobeika. Él estaba común y corriente. Ella manda la situación. Él, esclavo de su amor, un gran momento. Que no se diga más, señor juez. Nico, un gran momento. Bueno, un gran momento el que desde hoy vive Portugal, porque de acuerdo a las vacunaciones, usted ha visto que el asunto ha avanzado muy rápido. Yo he visto mucho. Bueno, pues en Portugal están muy tranquilos porque el avance de la vacunación ha sido altísimo. De acuerdo a las cifras expresadas pues por los organismos de salud, hablan de del 75 al 85% de la población vacunada. Hoy, por eso digo que es un gran momento en Portugal, porque hoy se autorizó que la gente no esté obligada a usar mascarilla en la calle o tapabocas. Igual, muchas personas seguían, a pesar de los de la recomendación, en donde dicen ya no es obligatorio, usted puede salir a la calle sin ningún inconveniente, muchas personas, que esto también me pareció un gran momento, que es saberse, seguir protegiendo, muchas personas llevaban igual su tapabocas, bien sea puesto o lo llevaban en la muñeca, en el codo, es decir, no siguen convirtiendo el tapabocas en un asunto de primera necesidad, más allá de que se ha avanzado, por supuesto, y que la pandemia parece estar estabilizada en este país. Lo responsable, Nico. Exactamente. Como debe ser, Nicolás. Es que lo demás es absolutamente irresponsable. Exacto. Usted puede ver a todo el mundo sin su mascarilla, pero usted póngasela. Ya, exacto. Usted no sabe, en cualquier momento, como dice Laura, le dan un regalito. Le dejan su regalito. Laurita, hablemos de Saltina. Es un gran momento, por favor. Pues es momento de hacer algo diferente. Por ejemplo, probar las nuevas Saltinas sabores en empaque individual, Nico. Son muy buenas, Lau, sobre todo el empaque individual es lo máximo. Claro. Si uno, yo salgo del carro, cojo mis Saltinas, imagínate las de tocineta, que son las que más me gustan. Me encantan. Bueno, las de queso crema también son deliciosas para un break en la tarde, como ahorita, o las de tocineta, pues tú te las llevas en, no sé, en los trayectos que vas en el carro, pero también son perfectas para compartir con amigos. Y pues, por supuesto, ni hablar de las de chocolate y canela, que son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico en todo momento, ¿no? Me encantan también, exacto. Esto es como para esta hora, los de chocolate y canela. Es como para esta hora del día. A mí me encantan a cualquier hora. Y es que estas son las nuevas Saltinas Sabores. Un momento de sabor para cada día. ¿Ya se terminó? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que nos dieron un datico aquí que no queríamos saber, pero bueno. Nicolás. Señor, el tema del día de hoy es el siguiente. Un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. Yo tengo el mío. Bueno. Yo tengo dos míos. ¿Cuál? No, pero es que... Pacheco, el Gordo y... que era un programa de humor que daban los sábados a las 2:30 de la tarde para el año 85-86. Pacheco el Gordo y se llamaba. Y el otro, El Castillo del Conde Drácula, que era un programa que daban los domingos a las 10 de la noche. Y era un señor que se llamaba Polx de Cardona, que se vestía de Drácula. ¡Uy, programazo! Yo tengo uno. A ver. Pero es que yo los vuelvo pedazos a todos. Revivamos nuestra historia, o sea, es un... Después de eso, ¿qué? Ve, los dejé a todos. No, esa era muy buena. ¿Sabe qué? Sobre todo porque hacían muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo el Bogotazo, lo hicieron muy, muy bueno, en donde Jorge Eliezer Gaitán era editor. No, fresco. Y Mariano Espina Pérez era Víctor Mayarino. Darío Echandía, Alberto Saavedra. Revivamos nuestra historia. El Cuento del Domingo, que era de RTI, era muy famoso. Muy bueno. Cabeza y Cola. También, claro. Antonio Paneso Robledo. Sí, señor. ¿Ya cayó a la lona? Uy, ¿pero qué? ¿Cómo se llama el amigo de mi papá, Alberto Dangón Uribe? Ay, hombre, espere, le digo, ¿cómo era que se llama? Él salía de lado, él tenía un lado como paralizado. ¡No! Alberto también cayó, claro. No, oiga, no sé, Alberto Dangón Uribe. Las hijas, ¿se acuerda que en algún momento se integraron al programa? Una hija de él, creo. Mi papá fue el que hizo todo ese proyecto, tranquilo. ¿Ah, sí? Pero todo fue mi papá. ¿Era una cita con la historia, puede ser? ¿Cómo era que se llamaba? No, yo no sé, era una vaina complicadísima. Ay, no me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba el de hombre, Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría? ¿Cómo se llamaba esa vuelta? El pasado en presente. No, eso y el viejo era genial. Fue profesor mío Abelardo, era muy divertido, le gustaban las viejas. Yo tenía una novia en la universidad divina, la más linda que, o sea, no conozco algo más bello. Sí. Y a Ramón. La chica se rajó. Ajá. Entonces, yo no sé, parece que el tipo tiraba los exámenes en la cama y que el que cayera abajo la rajaba una. No. Y yo, ¿qué? Le digo, no, entonces llamo yo a Abelardo Forero, ¿no? Sí, Abelardo Forero de Navides. Abelardo, hola Jaimito, ¿cómo te? Mira, es que mi novia la rajaste. Me digo, ¿cómo va a ser eso posible, mío? ¿Cuánto le puse? 2.5, Abelardo, pero es que es esto. Esto no puede ser. 5 le puso el otro día. Es un berraco. Ídolo. Pero perdón. Y echaban carreta ahí larga esos manos. No, es que el tipo tenía una clase. Yo asistía en los Andes, en el galpón, que era la clase de más arriba. Y eran 100 personas al tipo oyéndole el cuento. Y la mejor clase que tuvo fue la Segunda Guerra Mundial. Y esos cuentos, y ese viejo se quedaba así como nubilado, ya no veía, los ojos eran como cristales de gato viejo, de gato triste. No, divino. Y ese era amigo de tu mamá, Emilio. Muy amigo. Ah, sí. Pero mucho. Pregunta. Abelardo Forero. Y era divino el viejo, pero ya. Y el tipo era queridísimo, era un cachacazo mío, ¿no? Sí, muy bueno. Y él también, además, pues fue designado. Y era preparado, era fue embajador también, ¿o no? No tengo idea. Sí, él era muy querido. Yo no sé si en París, creo. Él fue embajador de Colombia. No importa, pero él decía. Y entonces yo le dije, pero Abelardo, ¿cómo me rajas, ¿cómo me haces esto, por favor? Claro. Entonces me dijo, dile que venga. No, llegó ella y la vio y le puso 5. Listo. Pero sin decir nada. O sea, la miró y le dijo, óyeme, ¿cuál es tu nombre? Yo, tal. Ah, ya. Bueno. Es que yo creo que aquí ha habido un error. Es que yo creo que era no 2.5, sino 5.2, pero no voy a aproximar cinco, a 5. 5.4 era. Voy a redondearlo. Las clases eran fenomenales. O sea, que sentarse a oír un viejo hablando. No, eso es muy chévere. Absoluta y física durante una hora. Ídolo, idolazo. Y lo que le digo es que lo que no sabía se lo inventaba. Claro, obvio. Y que él iba a decir, perdón, doctor, es que en Normandía. ¿Quién iba a saber a los 17 años nada, hermano? No, el viejo. Ah, 18. Iba bien. Doctor, nadie. Y lo aplaudían. Y el tipo salía y lo rodeaban mujeres siempre. Doctor Abelardo, el tipo tranquilo, pero salía y eso lo cuidaban las viejas como usted no se imagina. Ay, doctor Abelardito, así. Profe. No, porque es que tomaban la clase era para que con el 5 mejoraran el promedio. El promedio. Es que en la Universidad de los Andes, yo recuerdo que era muy complicado el tema y era que usted usted no podía bajar su promedio de 3 en el total. Claro, porque lo echaban. Si lo bajaba, lo echaban. O sea, era un rollo muy difícil, o no sé si lo ponían en pendiente, yo no me acuerdo. Pues, como yo siempre tuve 4-3, pues, perdón, ídolo. Mi tío Rafael era profesor en los Andes, y le recuerdo que él era, él se veía que usted estaba muy mal, decía, Nicolás, usted empieza en -5, para que sepa. De una, sí, exacto. Ya hemos echado ese cuento 1.000.000 de veces. Es que vamos a intentar no repetir las historias. Bueno, leamos los tweets, Nicolás. Sí, a la pregunta. Perfecto. Pero bueno, pero valía la pena recordar programas, porque el tema del día de hoy es un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. No, aquí empiezan, pero le pido un favor, no empiece a explicar todo así. Ay, oiga. ¿Sabe? Yo leo es que, y usted pone una nota. Usted me deja, es que nos mandan una colaboración, Freddy García. ¿Sabe cómo se llama el programa de Alberto Dangón? Tiene toda la razón. Vida del siglo XX. Muchas gracias a Freddy. Así se llamaba ese programa. Bueno, pero lo voy a leer y usted pone nota. Dele, empieza a hacer la historia de cada programa porque le corto el micrófono. No, pero pues hombre, hay que ilustrar a la gente porque no saben de no qué. No quiero que ilustre más, hermano, es que está muy ilustrativo. Yo soy como el doctor Forero Benavides. Laura, ¿me puedes ayudar? Nico, por favor. Es el doctor Forero. No, Benavides. Es que una explicación más y le corto el micrófono una hora. Fresco. Pero tranquilo, hombre, no, pero mire, yo simplemente Matrix, lo que quiero es tratar de que la gente comprenda cuál que no es quiero, no quiero. Yo voy a es que no un par quiero de que bocadillos. Sea tan sabiondo. Le pido el favor, yo también sé de esto. Usted sabe, por eso. Pero yo no hablo, hermano. Pero ayude, porque la gente no sabe también. No voy a ayudar a nada, voy a leer, porque si no nos tiramos una hora y media y hay siete clientes esperando turno, como en una pista de despegue. Hey. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, ¿qué es? Un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. Las Juanas. Listo. Nota, Nico. Vamos a ponerle... Ahora sí es recordado. Sí, 01, porque esa fue una novela importante, pues. Sí. Ana dice, Profesión Peligro, nota Nick. No, hombre, 01, porque se recuerda, Lee Majors y demás. La Carolina Ambrosio Martín, nota Nico. Programón, 5-8, programón. Vida del siglo XX, Alberto Dangón Uribe, nota Nico. 5-8, gracias a Freddy por ayudarnos. El pasado en presente, nota Nico. 0-1, porque ya estábamos poniendo en contexto de qué era. Jaime Guevara. Con J. Mario, no me vuelvan a invitar. Me acuerdo, nota, a finales de los 80, 5-8, buen programa era ese. Exacto, hasta ahí. Telematch, Jaime Andrés Restrepo, nota, Nico. 5-8, con Andresito Salcedo haciendo las voces. Que ya, hombre. Okidoki, Brujo la Máquina, Brujo la ¿de ese se mágica. Acuerda? De Okidoki, Loco, se acuerda toda mi generación. Loco, Cambio Extremo, nota, Nico. Ah, 0-1. No lo recuerdo. La Hora del Vampiro con Julio César. ¡Claro! Luna. Nota, Nico. Hombre, cinco, callado. Ocho, nota, Nico. Con Alberto Saavedra como Igor. No diga nada, o si no lo corto. No, déjeme que no puedo aguantar. Consultorio Jurídico, Nico. Claro, Germán Navas Talero. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? 5-8. Panorama para ver a mi ídolo en la flor de la juventud con su elocuencia. Nota. 5-4. El juego de la Oca los sábados. Claro. Qué antigüedad. Nota, Nico. Claro, hombre. 5-4. La Carabina de Ambrosio, Animalandia. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Match. Nota, Nico. Uy, programón a la nalda. 5-8. Pero de ese no vuelva a dar nada. De los finales más vistos. Todo el mundo se acuerda de ese. El más visto de la historia, ¿no? Sí, todo el mundo se acuerda de ese, Nico. Claro. Vareta con Robert Blake. Nota, Nico. 5-4, porque me ahorraron decir el protagonista. Y ya, ahí vamos, tranquilo. Maco, el rey de los simios. Uy, no sé cuál es. No sé, si no me acuerdo ni nota, Nico. 5-8, es que se lo inventaron. 6. Muy bueno, Maco, el rey de los simios. Maco, eso es para su repertuario. Claro, eso está Maco, muy bueno. Maco, el rey de los simios. ¿Cuál es eso? No tengo la menor idea. Laura, busquemos ya, por favor. Ya vamos. Maco, el rey de los simios. A ver, berraco programa. No, para mí es el mejor programa que he oído. Maco, el rey de los simios, para mí también. Quiero verlo, de hecho. Maco, electrónico, el rey. Con Reinaldo Morelo, producía RTI. Claro, hombre. Si sí, uno decía, ¡pau! 5-8. El tesoro del saber. Hombre, claro, de México era ese programa. El hechicero, no, hay vainas que uy, yo no me sé. Con David Rappaport, el hechicero, claro, 5-8. Cállese. Testimonio con Ángela Patricia Llanot. Pero claro, ¿cómo olvidarlo? 5-8. Pero es que cállese. O sea, Por eso me toca controlarlo, porque si no, no podemos. Yo creo que toca decirle que hable, a ver si ahí se calla. Creo que toca a la inversa. Bueno, y este sí, Nicolás lo va a decir, era de Producciones Es. Marco Aurelio Álvarez a las 5 de la tarde. No me diga, los mejores. Los programón. 5-8. Unas pruebas un poco polémicas. Saúl en la olla. No, no, es que estamos muy fuertes. Programón 5-8 con el patrocinio de Musa. Bueno, mi amor, que es Maco, el rey de los simios, Laura. Pues se llama realmente Maco el super simio. Ah, pero este sí, sí es. Lo conozco. Es que el rey de los simios no, pero exacto. Maco el super simio sí. Maco, claro, el super simio. O Monkey Magic, como se llamaba originalmente, pues es una serie que habla sobre las andanzas del rey mono. Sí, me acuerdo. Artes marciales, una serie. Era como japonés, tal vez. Sí, yo creo que eso es una importación, por supuesto. Sí, ya artes marciales. Bueno, Maco ya, el super simio. Es que hay que tenerlo controlado, porque si no nos enloquece en este programa. Que el rey de los simios, yo sí quedé como desconcertado. Ah, no, todos, yo también. No, el rey de los simios era Tarzán. No sé cómo. Tarzán, el rey de los simios. Johnny Weissmuller. Tarzán, George de la selva. Bueno, vamos a controlarnos. Es que yo necesito tener control de la mesa, especialmente de los masculinos, Laura. Del Maco. Y sobre todo el Maco, el mayor. El Maco mayor. Perder. Pero nos toca agarrarlo y tira cosas, ¿no? ¿Qué? Y tira vainas. Obvio. Porque él quiere que le digan que es ídolo de eso. No. Él quiere que le den coba, así de sencillo. Es que yo sé mucho de televisión también. Sí, claro, Nico. El rey. El rey, el rey de la televisión. Bueno, ¿vamos con música o qué? Sí, Nico. ¿Vamos con música? ¿Sabe qué, Nico? Esta va para usted, por lo que sabe tanto, y yo sé que sabe mucho de esta mujer. Sí. Norah Jones, con una canción del año 2004, de un disco muy esperado luego del éxito de su primer álbum, Come Away With Me. El disco se llamó Feels Like Home, y esto se llama Sunrise. Los originales en Medellín, 106.9. Bueno, sigamos, muchachos, muchachuelos. Bueno, notas que son otra cosa, por cortesía de doña Pepa. Otra cosa es la suerte de Hamilton, de el señor Lewis Hamilton. Yo estaba ayer y le dije a mi linda esposa, espérame un minutico. Yo grabé la carrera y dije, espérame un minuto, la reviso rapidito, pero no fui capaz de revisarla rápido porque fue una gran carrera de Fórmula 1. Y hay un momento muy especial, cosas que son otra cosa, es cómo es posible que por un accidente conjunto, porque estos dos se nos volvieron igual a Niki Lauda y Alan Prost, ¿no? Es la misma cosa hoy en día entre Verstappen y Hamilton, o sea, son o como Ayrton guerreros Senna a muerte. O Ayrton Senna y Alan Ayrton Prost. Ayrton Senna, perdón, sí. Y Alan Prost. Son guerreros a muerte. Y pues yo me senté a ver ese accidente. Y es que Hamilton es otra cosa. ¿Cómo es posible que se le monte un carro encima sin inercia, o sea, moviéndose? Toca la parte de atrás, la llanta, pasa la cabeza de Lewis y golpea adelante, o sea, increíble, es que, ¿no? Lewis nació parado, brother. Sí, es increíble, pero la explicación, digamos, porque fíjese que antes hubo mucho. Pero es que le debió caer en la cabeza y ya después rebotar, y pues Lewis termina en un hospital, es lo que yo digo. No, por eso, es que usted no recuerda, eso yo creo que qué año sería, año, no sé si 89 o 90, que Roberto José Guerrero, compitiendo en la Fórmula 1, creo que fue eso, o no recuerdo si fue en Estados Unidos, bueno, en fin. El caso es que en la competencia, una de las ruedas de uno de los vehículos se sale de otro vehículo, y la rueda va a 300 kilómetros por hora, por supuesto. y pega un salto la llanta y le cae encima de la cabeza a Roberto José Guerrero, y Roberto José Guerrero estuvo en coma creo que 2 meses por cuenta de ese golpe. Obviamente, a partir de ciertos accidentes que ha habido, crearon ese halo, que es como ese extraño alerón que tienen los automóviles de Fórmula 1. Eso, digamos, para que vean cómo ha mejorado mucho la ingeniería automotriz en ese sentido, eso pesa, puede aguantar el peso de 12 toneladas. Que en este caso, no, pues, para el accidente. Pero Nicolás, ¿qué? Si esa rueda primero rebota en la cabeza de Hamilton, pues estaremos hablando de otra cosa. Ah, de acuerdo, pero fíjese que... Le pegó atrás, por inercia saltó, le pasó la cabeza y pasó adelante, y yo digo, es que esto no puede ser. Pero mire que no es la primera vez que ocurre eso. No, no, no me cuente más historia. No, porque es otra cosa. Esta noticia es reciente. No, por eso, pero es que ya, o sea, se comprueba nuevamente... Y en este duelo, Verstappen-Hamilton, que es un duelo, usted lo ha dicho bien, o sea, es un duelo caníbal. No, casi. Se están odiando. Además, el tipo, Verstappen se sale del carro. Y se va. Y se para bravísimo. Y no le importa la suerte de Hamilton. Exacto. Se larga. Se larga y Hamilton se espera o un minuto por rabia con el otro, o un minuto porque no se pueda mover. Yo creo que porque se detesta. Sí. Sí, el tipo se paró como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Como no, se paró histérico, o sea, pero digo, no le importó, no se preocupó lo que le por la compañero. Salud de su de su de su rival, no, no le importó 5. Entonces eso pues está mal. Cosas que son otra cosa también en tenis, mi ídolo, el maltratado Djokovic, le pegaron una paseada en la final. Sí. Muy fuerte, 6-4, 6-4, 6-4. Sí, sí, sí. Rompió una raqueta. En esa parte, eso es otra cosa. Y seguro ya lo sancionaron y le cobran una plata. Pero es que el tipo se descontroló. Y desde ahí, no, pero eso fue como en la mitad del partido. Pero desde ahí no fue nadie. No. Porque yo creo que él también vio que yo creo que él estaba muy cansado porque venía de un match muy fuerte de 4 horas y el otro muchacho sacó su duelo adelante en 1 hora y media y llegó allá tranquilo. ¿Sabes a quién se parece este hombre? Que es el segundo del mundo, es el primer Grand Slam que se pone en su vida, y se parece a tu amigo Mora, Emilio. Lo recuerdo y es igualito, Mora. Pero es tenista. Pues otra cosa. Es igual a Mora. ¿Cómo se llama Mora? Andrés Felipe Mora, ídolo. Andrés Felipe Mora. Andrés mide la mitad de él, por supuesto. Pero no, muy merecido, muy querido al final Djokovic. Que uno se anda querido, pero rompió, o sea... Le quedó la mano sangrante, Nico, sí. De cómo golpeó la raqueta contra el piso. ¿Cómo sería la impotencia, no? De verse dominado así por... No, no, no, y decía esto a mí, ¿qué me pasa? Y cuando se grita a él... Claro. Y esos son unas vaciadas a gritos, pero todo el mundo piensa que es que está hablando con otro, es él contra él. Claro, él se está... Cuando usted insultando. Ve eso, usted dice, este mal lo perdimos. Sí. Sí, ahí el tipo estaba muy salido de casillas, nunca pudo... No, ya, es que ya no, pero es que no perdió tan difícil, 6-4, 6-4 sí. Y 6-4. Nunca pudo encontrarle el ritmo. Fue que lo pasearon, ¿me entiende? Le faltó un centavito para el peso, pero gracias a Dios porque el otro man tuvo en el último set 5 doble faltas, que eso es unos nervios de miedo. Claro. Exacto, que es desconcertación. Pero Djokovic tiraba la bola para otro lado. Yo no sé, yo creo que estaba cansado. O sea, él como que decía, ¿y yo para qué vine esta final, hermano? Sí. Pero claro, se la gana. Australia, póngale la firma. Bueno, pues ojalá. Pero es que como Federer ya no puede volver a jugar porque con semejante elegancia, el caballero del tenis, y como el otro Nadal está más frito... Porque le operaron un talón, que eso debe ser muy complicado, Nico. No, pues calcúleme el dolor y la molestia que debe tener eso y la incapacidad. No, yo no calculo. Eso sí lo calculo, porque usted me inspira para ello. Ah. ¿Ah? Va. ¿Qué más, Nicky? Bien. ¿Notas que son otra cosa o ya chuleamos? No, pues ya. Bueno, hay que decir que en mujeres ganó Emma Raducanu, ¿no? En el US Open, a Leila Fernández 6-4-6-3. Pobrecita. Las dos. Pero fíjese la historia de la Raducanu. Ese me lo eché en directo, ¿no? Bueno, fíjese la historia de la Raducanu. Hoy me contaba Jorge Luis Balaguer que la Raducanu, cuando llegó al US Open, pues estaba en la quali, ¿no? En los, sí, en los previos, pues en esos juegos previos que hay que disputar para llegar hasta allá. Y ella dijo, programó su viaje para la primera ronda. Ella dijo, pues a mí no me alcanza, mejor dicho, a mí no me alcanza como para llegar más allá. Y cada vez que iba avanzando de ronda, cambia el itinerario. Bueno, pues cambia el itinerario, es que Emma Raducanu se llevó 2,5 millones de dólares. Exactamente, se llevó el US Open. Otra cosa, ¿no? Noticias que son otras. Ahora, yo lo que... 19 años, las dos. Y 18. Sí, muy jóvenes. Voy a avisar algo sin que se pongan de mal genio. Sí. Fue la última vez que vieron una final las dos. Ah, pero con eso, le digo... Ah, sí, no, ya están hechas. Ah, sí. No, ya están hechas, pero son esos golpes de suerte infinita del deporte. Pero bueno, eso pasa a veces y cuando... pasa a veces, es que el deporte, la sí, suerte es el 50%. Tiene una... Sí, hay en los partidos de fútbol el 50%. Pero hay que trabajar la suerte también. O le recuerdo el segundo gol del Celta con Real Madrid. Sí, claro. Son unos golpes de suerte brutales. 5-2 quedó el partido. Sí, pero es brutal los golpes. Estoy viendo a Melania Trump. Ay. Está. Se parece a Jennifer López. Uy, hermosa. Pero es que es caucásica. Es que Jenny es... Jenny es mulata. Es que parece un tigre. Hablando de tigres, aquí tengo mi tigre blanco, la leona blanca. Uh-huh. ¿Y cómo está? Es una leona, Laura. Uh-huh. Es una leona chiquita, sí, con los, pero chiquita. Es que es una leona infinitamente infame y se sienta a cuidarlo a uno. Y de un patadón, usted la puede matar exactamente en 6 segundos. No, se puede. ¿Quién hace eso, Laura? No, nadie. Y tiene la pinta de una leona, pero pues, ¿con qué fuerzas? ¿Ah? Divina, un espectáculo. Y nunca creció, nunca. O sea, es igual de pequeño. Sí. Su nombre es... Coco. Guantecitos. No. Divina. Coco. Bueno. Cocosete es otra cosa, ¿no? No sé qué es, mejor es una galleta. Es hermosa, Cocosete. Es una leona pequeña. Y también otra cosa fueron estas noticias de deportes, así como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso, y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con el arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Nico, recordemos el tema del día porque es el lucimiento suyo ya, o sea, es llegar al estándar de máxima sabiduría. ¿Cuál es? Un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. Concéntrese para que no se le olvide. Claro. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces con el nuevo sencillo de Elton John, que es adelanto de su nuevo álbum The Lockdown Sessions, su nuevo álbum de colaboraciones, y esto es con la participación de Dua Lipa y Now, y es una adaptación de tres clásicos de él: Sacrifice, Kiss the Bride y Rocket Man. Se llama Cold Heart. Se lo voy a regalar a Nicolás Samper, pero estoy seguro que puede atravesársele a alguien en el camino. Bueno. Abrieron el Santiago Bernabéu para el partido con el Celta de Vigo en obra, o sea, siguen obras. Pero pues desplazaron a la gente y dijeron, bueno, ya juguemos, con obras o no, pero aquí tenemos el estadio y esto es el, y se llenaron las plazas que había. Pero por supuesto no estaba al 100, pues porque tienen unas restricciones, pero eran básicamente todas las gradas, todas, muy limitadas, pero las abrieron. Entonces este es doble también, mucha suerte para todos. Esta es una construcción que está costando 600 millones de euros, pero ya se fue más, que es que este techo cerrado, tiene una cantidad de vainas complejísimas. El estadio es muy viejo, pero es un estadio muy famoso, y pues ya lo siguen con las obras, llevan mucho tiempo, grúas y vainas, y el último partido que se jugó antes de que lo cerraran, pues fue un clásico con el Barcelona, donde hicieron goles Vinicius y Mariano. ¿Cuánta gente hubo ese día en ese último partido antes de que lo cerrara? Punto. Lo tengo exacto por número. Exacto. Exacto, porque eso sí lo cuento. Suerte a todos. No, Laura, contesta algo. Si no, ya te contesté, números, pero no sale. Está, no sale, espero. No sale, ya. Es que yo espero, es que no hay afán. Orlando, 60.000. Laura, 65.000. Nicolás, 80.000. Segundito. Chapó más uno para Nicolás Samper. Es que estaba calculando 3% de error. Es que lo tengo exacto. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. Nicolás dijo 80.000. Y la respuesta correcta es 78.237. Es que sí está exacto. Y Orlando puso 60.000. Laura inteligentemente clavó a su jefe, Orlando Rivera. Bueno, Nico, su opinión. No, hombre, tranquilo. Es que yo estoy tranquilo. Usted se parece a mi mamá. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Ella dice, yo estoy tranquilo, mija. Bueno. ¿Cuántos espectadores hubo ayer en el Santiago Bernabéu? Exactos. Menos uno para Orlando Rivera de nuevo. Orlando. En los originales. Sí, que la foro ha limitado y pone 70.000. La corrección. Pues hubo más que en el partido del Barcelona. No. Corrected them, sir. And when my wife tried to. Laura, 60.000, se salva. Y Nicolás, 23, no es correcto ni tiene más uno. Tiene punto simple. Chapó simple para Nicolás. En los originales, chapó. Porque ante los pues se lo regalé, no, es que no era tan complicado. Bueno, con un periódico y leer, mi amor. No, pues es que obviamente, Nicolás, ¿cómo no vas a ver el aforo de los principales estadios? Perdón, no fue 23 mil, está equivocado, 19,874. Esperaban 23 mil. Exacto, ese era el cupo que se había. Por lo cual el señor no tuvo correcta la respuesta, ni porque le ponga un 3% llega al más uno. Pero se metió 3 puntos en este arepaso, Laura. Guau, wow, Nico. Entonces a mí me gustaría que nos contaras claro cómo va la historia. Laura. Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 5, yo tengo menos 1 y Nico tiene 5 puntos. Ah, ¿y por qué lo haces con tanta esa alegría, pero los ojos que me hace? Me hubiera rayado. Los ojos inyectados. Le digo en una sangre. Cosa. Es que eso salió en la prensa. O sea, es que no es que Nicolás, nada. El del partido pasado, pues Nicolás calculó lo que cabe en el estadio. Pero tampoco es que el tipo tuviera el dato exacto de ese partido. Imposible, esos datos. Ahí son sí difíciles. La pegó. Arepaso ahí. Arepaso. Es un clásico. Pero, se llena. Pero dijo, hombre, si esta vaina tiene 80,000, 85,000 o 90,000, nadie sabe. El tipo dijo 80 y era 78,700. Pues sí, la pegó. Pero no empiecen con que no sé. Y segundo, no puede ser que en el partido de ayer, con la mitad del estadio en obra, metan 70,000 manes. Es lo que yo quisiera decir, que hay un gran error. Nicolás fue cauto, fue preciso, fue exacto. Como siempre, por supuesto. ¿Pero por qué te pones no, bravo? No, pero no, bravo es... Nico, muy bien. 3 puntos, wow. No sé, es que la rabia carcome, Nico. Hay ira. Ira, intenso dolor, pero Laura, fundo. No es tu novio. Fresco. No, pues... Él pertenece a otra mujer. Por supuesto. A ver, León, habla. Parece un león de verdad, león. Bueno, pero sin ningún garbo, ¿no? O sea, sí, no aseado y se la comen en 12 segundos. Sí, no es rey de nada. No, se la come. Ni un bonsai es rey. No, se la come. O sea, la fragilidad de este personaje es muy fuerte. Ah, eso sí, saca unos dientecitos, pero son grandes, pero pues, con un pastorejo le tumba los dientes usted. Sí, unas sierritas ahí. Sí. Laura, te encantaría. Te debo este personaje. Pronto. Muy pronto. En espectaculares es. Bueno. Nos queda Abigail Guzmán, ¿no? Pero sí, es que falta. Hay que esperar un poquito porque es que a Ceci le vamos a dedicar por. Pues, yo le dedico 30 segundos y Nico 6. Pues, bueno, 6:30. Tranquilo. Despegamos. Mi querido Emilio Sánchez. Sí. Buena música hoy. Gracias. Y te solicito. Hoy tenemos unos homenajes muy buenos. Especialmente uno en particular que a Nicolás le vamos a romper el alma. ¿Cómo se llama la película esa de los simios, Nico? ¿Mako? Mako. Mako, el super rey de los simios. Mientras tanto, entonces vamos a continuar con genial. Esto. Oye, me gustó esta recomendación que me diste. Juan Palitos Chinos se llama este artista. Y esta canción salió el año pasado y me gustó bastante. Se llama Lo que tú me das. Cosas que te dan más, gracias a Visa, tiene que ver con el aluminio. ¿Por qué, Nico? Resulta que en la bolsa de metales, pues que ustedes saben, ¿no? Que están todas las cotizaciones de y demás. Bueno, la tonelada de aluminio alcanzó este lunes a negociarse en $3,000 la tonelada, que eso es un precio altísimo, porque ustedes saben, el aluminio se usa en el transporte, en la construcción, bueno, en una cantidad de cosas. En la bolsa de metales de Londres llegó a cotizarse la tonelada de aluminio a 3,000, pero esto tiene una causa. Es en China el carbón está escaseando, hay problemas y ya se viene el invierno, entonces necesitan carbón para el invierno, pero como está escaseando, están pensando que el aluminio puede ser una buena alternativa para justamente tratar de limitar el consumo de electricidad y hacer a partir de eso el asunto. También, ¿qué otro problema tiene en este caso el aluminio? Que Guinea en estos días ha estado metida en una crisis muy tremenda, porque hubo golpe de estado. Entonces ha hecho que esté muy inestable, por supuesto, el mercado, pero eso tiene un ítem especial. Y es que Guinea es el segundo productor mundial de bauxita. ¿Qué es la bauxita? Es un mineral con el que se tiene que hacer sí o sí el aluminio. O sea, si no hay bauxita, no hay aluminio. Entonces, ¿qué pasa? El golpe de estado en Guinea. El tema de no saber qué va a pasar con la bauxita de Guinea. Se incendió una fábrica de bauxita en Jamaica, además, que uno dice, bueno, listo, Guinea no podemos, vamos a Jamaica. Claro. Se incendió. Y hay una huelga en una fundición de aluminio en Canadá. O sea, hoy por hoy, por todos esos factores, el aluminio ha encontrado uno de los precios más altos en la bolsa de metales de Londres. $3,000 por cuenta de China y la proximidad del invierno, el golpe de estado en Guinea, la huelga en una empresa de fundición de aluminio en Canadá y, por supuesto, también el asunto de la bauxita y de la fábrica que se incendió en Jamaica. Todos estos elementos han conspirado para que hoy, pues, el aluminio sea visto con otros ojos, sea visto con un precio que realmente vale la pena. Son cosas que te dan más. Lau, ¿tú qué tienes de cosas que te dan más? Pues con Britney Spears, que vuelve a hacer noticia esta vez porque anunció a través de redes sociales que se ha comprometido con quien ha sido su novio durante 5 años, el modelo Sam Asghari. Ella puso en su red social que no se lo podía creer. Él tiene 27 años, ella tiene 39 años, un anillo diseñado por un diseñador, un joyero de Nueva York, $70,000 le costó. Mucha gente también preguntando en redes sociales si van a firmar capitulaciones en vista de todo lo que hemos visto que le ha pasado a Britney con su familia, precisamente. Pues dicen, bueno, no queremos ningún otro oportunista en la vida de ella, pero al parecer, pues lleva él sí está, años. Exacto. Sí. Y bueno, y además que en todo este contexto parecería ser una persona tranquila, muy bien para ella, porque pues, o sea, si uno se acerca a Britney con algún interés económico, pero se da cuenta que ella realmente no tiene dinero en este momento, pues se alejaría, pero él sí ha estado firme. En las malas, sobre todo. Y en las audiciones, ella ha expresado su deseo de casarse, de tener hijos con su novio actual, que es precisamente este señor. Es que recordemos además que, o sea, recordemos por ejemplo lo que le pasó a Britney Spears con su primer matrimonio, que creo que duró 3 días. El de Las Vegas, claro, con uno de sus mejores amigos. Sí, uh-huh. Y después se metió con el señor Kevin Federline. Después de 3 meses de relación, ahí tuvieron dos hijos. Desastre. No, exactamente, sería el tercer matrimonio de Britney, pues la tercera puede ser la vencida. No, me alegra que en medio de todo esto le surja esa buena noticia, porque es que sí se merece un respiro Britney. Pues, sí, totalmente. 5 años, ya yo creo que es un tiempo prudencial como para saber el hombre a qué va. Sí, si está firme. Está firme y le tocó además una época bien difícil para Britney. Muy difícil, bastante. Bueno, pues probablemente la mayoría pensábamos en algún momento que Visa era una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad, Emilio, vamos con un poco de música. Listo, voy con un tema del nuevo álbum de Gregory Porter que me fascina. El disco se llama All Rise y esta canción me tiene particularmente cautivado. Esto se llama Phoenix. ahora los hogares son muy diversos. Encuentra lo que necesites para el tuyo en la Feria del Hogar presencial en Corferias del 2 al 19 de septiembre, boletería en las taquillas del evento o en feriadelhogar.com. La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. 1, 2, 3, 4. Bueno, por cortesía de Laura Hoyos, en esta investigación tan profunda, y Emilio Sánchez aportando en la música, pues arranco con los homenajes de hoy. El primero, seguramente Nicolás va a tener algún aporte, del cual me voy a quedar callado, okay, porque en este momento sí me encantaría que no se excediera, pero sé que va a gritar y va a decir, ¿cómo? ¿Cómo va a decir, Nico? ¿Cómo? En el año 1943 nació Julio del Mar, actor. No me colombiano. Diga Justino Briñón en La Viuda de Blanco, hombre. Gran actor, Julio del Mar. Ay, Dios, dame una luz, Laura. No se acordaba que era Justino Briñón, hombre, claro. No, es que yo no veía todas esas vainas fresco. Claro. La Viuda de Blanco era también Amparo Grisales. La Viuda, claro, de Blanco no era María Elena Dering. Sí, señor. Jorge Enrique Abello como Dimas, que era un médico. No me acuerdo de él. Y el otro galán era Osvaldo Ríos, ¿no? Era Osvaldo Ríos, puede ser. Sí, era Osvaldo Ríos. Sí, estoy casi seguro, sí. Oiga, Nico, usted no tiene nada más que hacer, pero bueno. Hombre, a mí me crió la Laura, televisión. Laura, tu opinión. Oh, eso veo, Nico, eso lo veo. Crió la televisión. Me crió totalmente la televisión. Él falleció en el 2019, sí, o sea, se tiró bastantes años para morir, ¿no? Hace poquito falleció, hombre, Julito pero, del Mar. Claro, pero sí vivió. Sí. Uy, y qué alegría nos 90, dio. ¿No? Qué alegría nos dio. A mí ninguna, no me acuerdo del brother, sigamos. Justino Briñón se convertía en como en vampiro, de hecho, en la novela. Bueno, ya, brother, ya le dije que fresco. Como en un murciélago. O sea, ya le dije que fresco, perfecto, brother. Es que usted me torea también. Le di el paso y le dije que suave. Bueno, muchas gracias. Pero en los tweets no habla una palabra, pone nota. Pero aún así tira dardos. Claro, voto algunos datos. Bueno, en un día como hoy nació Mel Tormé. Ese es un gran cantante. Cantante bueno, pero yo creo que es canadiense, Emilio. No sé por qué pienso que era canadiense. No, Mel, yo creo que no, Mel es americano. Él, sí, era un cantante de jazz. Él compuso una canción de Navidad muy famosa que se llama The Christmas Song, que hizo muy popular Nat King Cole. Pero él, vamos a recordar algo que él grabó hacia el final de su vida. Esta es una canción de Cole Porter. Y este arreglo me gusta porque tiene fragmentos de un clásico de Iván Lins, de Samba Louro. Aquí está In the Still of the Night. Oye, Emilio, discúlpame, ¿sí?, la ignorancia, pero me suena una cosa que yo conocí mucho tiempo y es un ensamble de brass band, de metales. ¿Ese no es Rob McConnell? Claro. ¿El que anda por ahí molestando? Claro, sí, eso es un disco que él hizo con Rob McConnell que se llamó Velvet and Brass. Uf, tremendo. Sí. Tremenda canción. No, bueno, sigamos. Musiquita, Johnny, para continuar. En un día como hoy, en 1944, nació una pequeña belleza de nombre Jacqueline Bisset. Ah, que salió en una película muy famosa que su padre recuerda porque él se inspiró con su arpón en The Deep, claro, con Nick Nolte. Ella con su camiseta mojada y con sus tremendos argumentos corporales en su pecho, demostró que era divina. Sí. Ya muy cucha, pero bueno, ahí vamos. Sí. En un día como hoy, hombre, Alain Ducasse, el chef más antipático del mundo. Usted ha echado el cuento, ¿no? Que es harto, ¿no? Harto, inmamable. Sí. Perdón. Y abrió un restaurante en Nueva York, lo sacaron corriendo porque al final, cuando la cuenta llegaba por no sé cuántos millones, le decía al comensal, le sacaba 20 esferos diferentes y le decía, escoja uno para firmar. ¿Usted qué siente ahí, Nicolás? No, por eso. Que es un perfecto... Es un perfecto cretino. Multimillonario, tiene no sé cuántos restaurantes. Nació en el 56, pero es que usted lo mira y dice, ¿cómo será hablarle a este man? No, insoportable. Usted lo mira y es insoportable. Tupac Shakur, rapero. Claro. No hay que hacerle homenaje. Que Dios lo guarde en su tumba. Bueno, tranquilo. Oiga, nació algo que va a registrar que es un poquito, no sé, como traído los cabellos. Déjame. Ajá. España está como con dolor porque se murió la cantante principal del grupo Bacará. No. Nadie lo conoce. Claro, sí, hombre. La Mendiola murió. Claro, la Mendiola. Oiga, Nico. Con tal de meter la cucharada. Uy. La mentira, Nico. La mentira, más bien, sí. Álvaro Carrillo, viejo, se llama la canción. Pues Nico, entonces, ¿qué me puedes decir de esta canción? Yes, sir, I can boogie. ¿Hasta qué horas tenemos? Es que creo que no alcanzaríamos de la inconmensurable historia de las Bacará. No, Nico, no, tiene 30 segundos. A mí me pareció tan horroroso que le dije a Emilio, hay que registrarlo. Fue número uno en Inglaterra. Y son españolas, ¿no, Emilio? Bacará. Sí, y solo cantaban en inglés. Nico Aigar cantado, era como particular. No, un minutico. Aquí está Bacará, La Muerta, Mandiola. Y el tema, hey, Mr. Yes, Boogie. Yes, sir, I can boogie. Dele. Bueno. Bueno, listo, pero registramos a Mandiola. No, pero la Mandiola, claro. Seguro su papá los conocía, yo no. Sí, ese murió. Sí, la había oído. No, usted siempre oye todo. El grupo Bacará, pero sin T, ¿no? Bacará. No, exacto, Bacará, de acuerdo. Y de hecho, solamente con una. Ah, no, con 12, sí, Bacará. Bueno, Julio César Turbaya ya la murió en el 2005 hoy. Tal vez uno de los mejores presidentes que tuvo Colombia. Bueno, bueno. ¿No? No, me parece. Él fue el que dijo, es una buena frase. La corrupción debe ser reducida a sus mínimas proporciones, que es una gran frase. No, es para mí es ídolo. Es una muy buena frase. Y con sus corbatines y su gordura, yo creo que de él se inspiró el personaje de App, ¿no? Es muy parecido, sí. Creo que es copiado de Julio César Turbay Ayala. Bueno, tranquilo. Tranquilo, pasen la tumba de Julio César. Y en un día como hoy nació Peter Cetera, cantante, hizo parte del grupo Chicago. Sí, muchos años. Oigamos alguito y después de eso venimos con la siguiente sección y luego con Abigail Guzmán Ayala. Dele. Bueno. Bueno, vamos con este clásico de Chicago en la voz de Peter Cetera. Esto del 74. I've been searching so long. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, momentos felices y felices para todos los oyentes que vamos a iniciar a partir del lunes un concurso maravilloso, con premios maravillosos. Nos hemos unido a United International Pictures, UIP, para acompañar el estreno de James Bond y su última película No Time to Die, que se hará el 30 de septiembre, pero vamos a calentar un concurso en el cual lo único es que la gente que participe tiene que saber de James Bond. Para ello me uno a la música de Bond a partir de hoy, y a un curador tenebroso que se llama Emilio Sánchez, que es, conoce de memoria las películas, y vamos a hacer un cuestionario. Comenzamos fáciles y al final, pues, yo creería que muy difíciles, pero sé que hay mucho seguidor de James Bond. My name is Bond, James Bond. Comencemos con la primera canción rápidamente, Emilio, para ¿listo? Calentar el proyecto. Vamos con el tema principal de toda la saga de James Bond. Esta canción apareció en la primera película de James Bond, Dr. No, del 62, por John Barry y su orquesta. Aquí está el tema de James Bond. Bueno, le debía esta nota a Nicolás. Vamos 5 minuticos nomás porque estamos cortos de tiempo. Y es la muerte de el señor Abigail Guzmán Reynoso. Abimael. Falleció, perdón, Abimael, falleció a los 86 años producto de una septicemia causada por una neumonía bilateral, que es lo que le pasa a la gente con COVID, pero yo no puedo decir que eso es. Simplemente se murió después de varias huelgas de hambre, y la razón es que se casó con la segunda del grupo más terrible terrorista de Perú, Sendero Luminoso, la segunda del grupo, igual que es de sanguinaria que él, y él luchó porque se casaron hace 10 años y nunca, nunca se pudieron ver, nunca les permitieron tener una relación personal, nunca. De hecho, al final la castigaron a ella y se la llevaron para otra cárcel. Él estaba preso en una cosa abajo de la tierra, en un cantón militar. Y ahí murió después de 29 años de estar preso. Sus estadísticas son sencillas. Se calcula, por cuenta de este movimiento, 70.000 personas murieron entre 1980 y el año 2000. Era un seguidor, pues, de Karl Marx, de Lenin y Mao Zedong. Y bueno, parece que hizo demasiado daño. Yo no fui muy cercano a la labor de este señor terrorista. Lo único que sé es que en Perú están muy preocupados de qué hacer con los restos, porque la mujer de él, su esposa, está presa también de por vida y no puede participar en ninguna decisión. Entonces le toca a alguien por ahí resolver, y piden que por favor lo cremen y lo boten en algún lugar que nadie sepa, para evitar que haya concentraciones, porque el señor tiene sus fanáticos. Nicolás, su aporte. Lo único que puedo aportar, que después de lo que usted ha comentado, que es prácticamente todo lo de la vida de Abimael Guzmán, es recomendar un libro que habla del Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, y es un libro que escribe un muy buen periodista y muy buen escritor, que se llama peruano, se llama Santiago Roncagliolo. Ese libro se llama La Cuarta Espada. Si ustedes quieren aprender un poquito de lo que significa Sendero Luminoso y lo que significó Abimael Guzmán en términos trágicos para el Perú, es hora de que busquen ese libro, que es un libro que ya tiene unos años, pero es un gran libro. Pero no quiere decir más, es que nada más. Lo noto corto de palabras, Nicolás. No, usted es un hombre. Muy breves. Yo alargo el programa 10 minutos si es necesario por su literatura fina. Estamos muy breves, muy breves. Pero sí le recomiendo ese libro, La Cuarta Espada, de Santiago Roncagliolo. Muy buen libro, en donde cuenta, de hecho él le tocó vivir parte de esa violencia, como yo creo que a todos, ¿no? En Sudamérica, que nos tocó vivir ciertos movimientos violentos. A nosotros nos tocó vivir la guerrilla y la mafia, bueno, a ellos les tocó vivir Sendero Luminoso, que era un grupo guerrillero que comienza a hacer guerrilla rural, pero luego se traslada a centros urbanos donde gesta y crea toda suerte de tragedias y terrores. Bueno, la esposa de él se llama Elena Iparraguirre y es la segunda de Sendero Luminoso. Y se casaron y el man nunca la pudo ver, poseer. Ah, bueno, hombre. Pero es que uno no la puede, uno le dicen, tiene 10 minutos, mira a ver qué hace. Y usted no, con 10 minutos. Me sobran 8. Le sobra tiempo. Me sobran 8 ahí. Yo les digo, frescos, denme 2 que yo con eso me defiendo. Pero otra cosa importante, Nicolás. A ver. Es que Fujimori sí fue muy bravo con eso. Y. Claro. Y a ese señor lo metieron bajo tierra. ¿Y usted se acuerda? Lo tuvieron 30 años bajo tierra. Por lo cual. De verdad somos diferentes a lo que hicieron. Es, ¿no?, que vea, en esa época, que esos años 92 puede ser, ocurren dos cosas. Ocurre luego, la captura de Imael Guzmán, y luego se acuerda aquella invasión, eso creo que es un poquito más adelante, año 96 puede ser, la invasión del MRT, que era otro grupo, a la embajada de Japón en Lima, que termina en una recaptura. ¿Perdón? Y tenebroso eso. Claro, y muere bueno. Uno de los invitados, un señor Justi, creo que era un fiscal, y mueren 12 de los guerrilleros, pero después de investigaciones se dieron cuenta que no uno retoma, sino los eliminaron con tiros de gracia, de acuerdo a lo que hablaron las investigaciones, y ahí se empieza como a caer ese castillo de naipes armado por Fujimori desde el año 90, cuando le ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa. Santiago Ángel, qué pena contigo, pero estamos muy corticos de tiempo. ¿Cómo estás? Ni más faltaba, Jaime, aprendiéndoles. Qué muchas gracias. Escucharlo sobre la historia de Perú, en verdad. Muy dateados, muy ilustrados. Siempre seremos dateados. Cuéntanos para mañana qué tenemos. Mire, Jaime, vamos a estar hablando de monómeros a propósito de la última cortinilla de ustedes sobre el pajarito de Maduro. Monómeros es una empresa estatal de Venezuela que tiene presencia en Colombia, unos 600 empleos directos, ventas por $1 billón y abastecen, pues, de una forma increíble a muchas empresas en lo que tiene que ver con fertilizantes en Colombia. Hay un ajedrez político empresarial en este momento sobre monómeros, porque es una de las razones principales de la negociación entre el régimen de Maduro y Guaidó y la oposición venezolana en México, y una reacción en los últimos días de la Superintendencia de Sociedades para tomar control de la empresa. Vamos a explicarles todo sobre monómeros. Y listo, para no alargarles más. ¿Y qué más tenemos? Bueno, una decisión muy importante esta tarde, ustedes lo escucharon, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de las 4 empresas de centros poblados y le ordenó a todas las instituciones colombianas que encuentren sí o sí, haciendo lo que haya que hacer, los $70 mil millones del anticipo. Les vamos a explicar en qué consiste esa medida y qué tan material puede ser. Porque, pues, de una orden a la realidad hay un trecho largo y esa plata todavía está enredada, pero les contamos en detalle. Bueno, Santiago, mil disculpas, pero no, hoy nos cogieron cortos, nos informaron tarde. Es que acuérdate, es que, o sea, no somos perfectos. Muchas gracias. A ustedes, Jaime, un abrazo. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El Salvador adquirió aproximadamente $21 millones en bitcoins el lunes pasado, anunció el presidente Nayib Bukele, impulsando el mercado de las criptomonedas antes de hacer historia el martes a convertirse en el primer país del mundo en adoptar formalmente la moneda digital como moneda del curso legal. Un aporte de World Culture Lab. Todo esto sumado a la instalación de 200 cajeros automáticos de Bitcoin que ya están activando todo el territorio de El Salvador. Única pregunta, muchachos, no la van a encontrar fácil. 20 segundos, un número. ¿Cuántos cajeros automáticos de Bitcoin hay en la fecha, hasta la fecha, en Estados Unidos. Eso es todo fácil. Se la tiré al ángulo, Nico. Sí, es que lo del Salvador lo tenía claro, pero esto sí no. Cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos. Un número. Laura, no vuelvas a quejarte, mi amor. No, pues no sé. Tú eres muy joven y eres muy sensual. Joven y sensual, Nicolás. Una fórmula ganadora donde usted la ponga, ¿sí o no? Sí, ¿cómo? ¿Qué pasa, Nico? Nos faltaron como media hora para hablar del señor Guzmán, pero mañana lo rematamos, tranquilo. No, es que el tiempo, es que nos faltó tiempo, pero es que... El tiempo solo su pueblo gana. Al final me acuerdan de 6 cosas al tiempo cuando faltan 4 minutos. Yo me volví muy tranquilo, pero no dejo de sorprenderme. Laura Hoyos, 1200. Orlando Rivera, 3000. Y Nicolás Samper me botó una cifra supremamente compleja para mi mente. Hombre, si en El Salvador hay 200 cajeros. No, pero pues usted cree que en Estados Unidos hay lo mismo. ¿Con el dólar? Puede ser. Estos son cajeros pues, automáticos porque lo convirtieron en moneda oficial. Pero me toca ponerle menos bueno, uno. Bueno, no importa. Me da una pena terrible con no, eso. No, no se preocupe. No, yo estoy tranquilo, pero pues... No entiendo cómo no lo salvó Laura o Orlando. Es que usted tiene muchos salvavidas. Pero de pronto una cosa así como mal elaborada lo lleva a un desastre. Pero con tanta ventaja, ¿usted qué se preocupa? Tengo ahorros. ¿Ahorros? Tengo sobra la plata. Tengo bitcoins. Bitcoins, le sobran los bitcoins. Laura, me da pena contigo, pero así el tipo pierda es ganador. ¿Tú qué opinas? Por supuesto, con él, claro que sí. ¿Cuántos cajeros automáticos de Bitcoin hay en Estados Unidos hasta la fecha? ¿Cuántos? 42,266 cajeros. Esta locura. A agosto de 2021. Ah, no. Pero no, es burgo. Se le inventaron por allá, mijo. Fresco. Usted fresco. Felicito al presidente de El Salvador porque es un perfecto inepto, pero no hay nada que hacer. Tranquilo. Nicolás, ¿cómo, Laura? Nicolás, ¿algún ganador del Twitter hoy? ¿Qué? Varios, porque estuvo muy bueno. Un programa de televisión que te encantaba, pero mucha gente no recuerda. Ganaron. Jaime Guevara, que dijo un programa con J. Mario que se llamaba No me vuelvan a invitar. Martín dijo, me acordé de Gina en la carabina de Ambrosio y la loca de Peggy. Andrés Fernando Berrío dijo, Alfie el hechicero. Y Marlon Andrés Zapata, Maco el rey de los simios. Maco el rey de los simios para mí es... Es muy berraco. O sea, apréndaselo usted en su léxico de... Eso, Maco. El sapo... Bufo, Jota Venga. La canción japonesa. Teru, y el otro al final que hablamos, la cantante de la primera voz de Rokovic. Y ahora, Bacará. Y Bacará. Y perdón, la Mendiola, ¿no? La Mendiola, hombre. Oiga, buen estilo. Buen estilo de la Mendiola. Qué bonito. Así se hace. Bueno, ok. ¿Cómo queda el arepaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 8 puntos, María Juliana menos 5, yo tengo menos 1 y Nicolás está en 4 puntos. Bueno. Le iba a meter más 1 más a María Juliana, pero me parece ya muy lambón. Sí, nada, tampoco. Es decir, menos 1 para María Juliana, quita por el punto no. ese que le di. No, sí. Pues ya. No, pues ya se lo quito. Originales. Sí, me parece un poco lambón. Me mola como la estaba. Correccional. O sea, es una cosa y la otra es ser lambón. Nico, su opinión. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, ser un lambón y después que es que usted, como y después dice es que usted ama a María Juliana. Yo, es que usted no tiene, no es correspondido. Despegamos.